Reyes. Ah, ¿la de cana? ¿Me dio miedo? ¿Me dio miedo? ¿Debo contener mis palabras? Leonardo, decirle a Leonardo, pero yo creo que te estás escondiendo. Leonardo, ¿te estás escondiendo o quieres hablar más tarde? Dentro de una hora o dos. Cuando ya estemos guardando la radio. Bueno, que vengan a hablar, ya están intercediendo por nosotros. La radio no es suficiente. Está armando una conversación. Es que... Que lanzar el micrófono. Sí, que lanzar el micrófono ya. Si usted es de las personas que solamente está acostumbrada a comprar y vender, también le comento que existe el trueque. El trueque es un intercambio libre de cosas, objetos, servicios, tiempos y demás que se puede hacer entre personas, niños, adultos, ancianos que se reúnen en un lugar o que deciden truequear para siempre. Por ejemplo, si usted no sabe hacer nada, pero... para producir, digamos, usted no se va a hacer galletas, no se va a hacer agendas, no se va a hacer artesanías, pero es un duro arreglando neveras, invéntese un bono y en el que ofrezca el servicio de reparación de neveras. Un bono es un elemento en el cual puede dejar su información personal y el primero de mayo en el Parque de los Estudiantes, o más conocido como La Jovita, puede hacer un intercambio de ese bono por otro servicio, por tiempo libre de la gente o por productos que las personas que vamos a llegar ahí vamos a ofrecer para truquear. ¡Alegría! ¡Aguantaste el platanito! Darle sentido al se lo pago en especie. En el trueque encontrarás... Proba. En el trueque encontrarás sembrando ando... Y con plántulas, semillas, ya. Mónica hablando de qué van a llevar. Entonces, trueque encontrarás. En el trueque encontrarás. En el trueque encontrarás. Proba. En el trueque encontrarás. Sembrando ando con plántulas, semillas. Es que estaba como cuadrando los niños. Entonces, sembrando ando, el huerto universitario, Mónica, este primero de mayo traerá plántulas y semillas. Entonces, para trequear. Este vos, primero de mayo encontrarás en el César, eso es confuso, es confuso, confuso, confuso. Bueno, se acabó la confusión, llegaron los del huerto a hablarnos, los de la huerta a hablarnos de... el territorio un poco más concreto, menos abstracto, menos confuso. Sí, estamos confundidos. Bueno, entonces los invito a que le hablen a Gregory, cómo se llaman y qué es lo que nos van a comentar. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es David Tabarquino. Como estoy aquí con mi compañero Gustavo. ¿Gustavo qué? Super periodista. Pues lo que venimos aquí a mostrar o de lo que queremos hablar es un poco de este proceso que se ha venido dando en la huerta, como algunas personas han podido notar. Recapitulando un poco un proceso que se hizo hace unos años, que comenzó en el 2008 con Carolina Lazo, pues, que fue la que lo inició. La iniciativa propia de ella era construir un lugar propicio para las plantas y pues gracias a eso este proyecto en principio ha logrado tener una extensión y es acondicionar el lugar también como un sitio de estudio y como un taller permanente de producción artística, de diálogo y también invitándolos pues a que si desean pues trabajar se pueden acercar, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de jerarquía en el lugar tampoco. Entonces, pues la invitación es esa. ¿Dónde es? ¿Qué? ¿Dónde es el espacio? En la huerta, aquí en el árbol de mango. Ahí abajo pues se han instalado algunas mesas. Y pues la invitación es a que también nos colaboren de alguna manera, pues nos han robado algunas herramientas, entonces nos hemos visto atrasados un poco en el proceso, pero pues ahí vamos de todos modos. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y que sintamos que esto también es un espacio de todos y para todos, pero que eso se logra en la medida que también todos trabajemos. Entonces pues muchas gracias y estamos aquí pues repartiendo la edición de un fanzine que muestra un poco lo que es la historia y un poco más de las actividades que se llevan a cabo ahí debajo del árbol. Entonces aquí están, no sé, los primeros que lleguen y pues muchas gracias. Ahí. No, sí, que lea. Dice, La Huerta, un lugar mágico por construir. La Huerta, Faisín. Bueno, ¿y quién escribe aquí? Esto es un poco de la historia. En una entrevista pues, que yo tuve con Carolina, ella me comentó algo de lo que había pasado, de los contratiempos, de las motivaciones, de lo que ella pensó, de lo que quiso cuando hizo este lugar, cuando decidió pues, sembrar alrededor del árbol. Pues no sé, aquí hay un texto crítico que habla un poco de lo que es el fanzine, de lo que es la primera edición. Entonces voy a leer textualmente, dice: herramienta útil para la difusión de material informativo sobre los diferentes sucesos que han permitido y hoy contribuyen a la consolidación de este espacio, pues de La Huerta, el cual se erige como respuesta a necesidades urgentes por tener un sitio adecuado para la naturaleza y un lugar alternativo de estudio para la comunidad universitaria, cuestionando la consideración y respuestas que la academia brinda a estas falencias mediante el ejercicio y derecho del ejercicio de la acción directa, que toma un carácter crítico a través del ejemplo. O sea que la invitación es que no nos quedemos mirando, sino que pues también reclamemos por algo que nos pertenece, que también nos urge, que son los espacios alternativos de estudio. Que el árbol no solo produce mangos, decía ahí. Que orinen la universidad, muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más le vamos a preguntar? Yo le voy a contar al que nos está oyendo y no nos puede ver, que el fanzine tiene unos dibujos de monstruos con cachos cuernudos y enroscados. Hecho a lapicero. O sea, básicamente el material que utilizamos pues los que estamos trabajando ahí, y la producción es pues dibujos a base de lapiceros de colores. Voy a ir a mostrar. Solamente así como para antojarlos, a los que quieran voltear a mirar para acá, al lapicero. ¿Y quieren preguntarle algo más a los amigos de La Huerta? ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes trabajan con ustedes? ¿Cuántos son? Pues, en principio somos... o sea, se formó un grupo, se mandó una carta de bienestar universitario, pues como para darle un poco más de oficialidad pues, al proyecto. Actualmente estamos trabajando alrededor de 7 personas, no tengo bien la cuenta. Y pues somos por ahora los que estamos pues regando las plantas, cultivando, pero pues también como siempre la invitación a que propongan, a que nos den sus ideas también, que es importante tener en cuenta. Ve, ¿y qué plantas, qué árboles hay allí? Aquí en el fanzine hay un listado de plantas, también lo pueden encontrar. Pues aquí entra las más destacadas, pues hay yuca, árbol de mangostino, fruto del pan. Hay un samán bebé, para que lo cuiden. Papaya malador. Hay maíz. Hay flor de Jamaica. Piña, limoncillo. Chontaduro. Frijol. Plátano. ¿Y ustedes se conocen con el parche de La Huerta que está atrás? No, la verdad no. Ey. Alguien tiene que contarles. ¿Qué? ¿Qué cosa? Pues... no, yo no voy a contar. Yo quería como, pensando en lo que está diciendo Stephanie, acá hay como unas aclaraciones donde hablan que no son ninguna extensión de otra huerta que funciona en el campus. ¿Sí o qué? Tienen como unas aclaraciones que tienen que ver con el territorio. directamente. Entonces, ¿cómo plantean ustedes ese territorio? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, si es algo público, entonces si yo no siembro, pero quiero irme a parchar ahí debajo del árbol, ¿qué? Si yo veo que creció un fruto y yo quiero cogerlo sin ser parte como del colectivo, ¿qué posición tienen ustedes frente a eso? ¿Cómo ven como el uso ahí también del espacio? Listo, pues la cuestión no es tanto de como de la propiedad de las cosas, ¿no? Sino que es que cuando se habla como de propiedad, se hace también como un estudio de qué se hace por esas cosas. O sea, nadie le va a decir, no, parce, no la coja. Pero sí es importante que se vincule de alguna manera, al menos que le eche agua, pues. ¿Sí me entiendo? O sea, es necesario que para cosechar, pues, también se trabaje de alguna manera. Igual, como le digo, no hay ninguna objeción si alguien quiere hacerlo, ¿no? Cuando aclaramos que en una extensión de las otras huertas es porque en principio no se trató de un proyecto que fuera una extensión precisamente, porque quien lo inició simplemente hablaba de otros intereses personales y tal vez pues, naturales pues, para la naturaleza, pero no había un contacto pues, directo o como no fue pues, lo fundamental ahí para la huerta. De pronto sí se presentó alguna vez un caso de intercambio de semillas y todo ese tipo de cosas. Ya. Muy bien. Bueno. ¿Y dónde guardan la herramienta? Pues la estamos dejando ahí, no tenemos candado por ahora, pero ahí debajo del árbol hay un palo de totumo, entonces ahí las estamos recostando, pues las que hay. Sí, se la han robado, claro. Han robado picas, palas, nuevas, rastrillos. Entonces son cosas que no hay. También podrían hacer uso de uno de los espacios de acá, de la FAI, de los talleres, por ejemplo. Ah, los lockers también pueden funcionar para meter la herramienta. Pero bueno, son solo ideas. Pues, muchas gracias. ¿Será que leemos este? Que lo lea. ¿Cómo se llama? Hola Diego, por favor haz el favor de leernos tu prosa. Tranquilos, aquí hay tiempo para todo. ¿Ese es el mismo? Porque hay una imagen que no se ve bien, este. Él está pensando, está realizando una lectura mental, ¿no? Es que es monótono escuchar las mismas voces. Maluquito. Bueno, esta se llama, se sigue llamando. El árbol no produce fruto, es como una... ¿Qué es el árbol no solo produce mangos? Como una sección dedicada a las otras cosas que se producen en el árbol, bajo el árbol. Como lo que decía nuestro amigo John Gregory al principio, de bajo el árbol está una parte de sombra y una parte de sol y se crean distintos, o sea, como ambientes, crecen diferentes plantas y animales están moviéndose ahí. Entonces, bajo un árbol hay muchas cosas que están sucediendo. Hey, César. Censura. ¿Ya te puedes ir? No. Bueno, entonces voy a leer el texto. Dice, el árbol no solo produce mangos. Un hombre se ahorcó en el árbol. La huerta está enrarecida. El aire es pesado, espeso. Es difícil caminar. En torno al árbol existe un altar. La piedra del centro aprisiona el ánima. evita que raíces y ramas se extiendan por todo el espacio, enredándose en las paredes, invadiendo salones, destruyéndolo todo, pues su furia es grande y cada día crece más. Incautos se aproximan buscando refugiarse del implacable sol. El árbol se extiende, los abraza bajo su sombra. Pero después de unos minutos, ellos tratan de salir porque les empieza a faltar el aire. Les provoca náuseas, les entra el cólera y la desesperación. Sienten brazos invisibles rodeando sus cuellos. Otros más sabios lo contemplan desde lejos, pues la tentación es grande, pero también el miedo. En la noche se han visto picas, palas y machetes corriendo vestidos de azul. Pequeños trozos de manguera convertidos en serpientes se escabullen buscando refugio fuera de la universidad. Nada queda en la huerta. Todos tratan de escapar, porque el hombre, el árbol, se confabula con la lluvia y el viento, buscando libertad. El amanecer deja ver la catástrofe, la destrucción. Entonces salen sus prisioneros, aquellos que el ambiente no afecta. Salen a crear todo de nuevo. Bueno, estas son las cosas que se pueden encontrar en el fanzine de La Huerta.